Carl Lorenz dedicó gran parte de su vida a investigar el comportamiento. Maslow, la pirámide de necesidades que mueve el comportamiento de las personas. Y nosotros, modestamente, microemprendedores, pequeños emprendedores, debemos utilizar porciones de esos grandes estudios para adaptarlos a nuestras necesidades, aún en estos pequeños niveles económicos de producción y de actividades de negocio. Es curioso porque lo primero que hacemos los microemprendedores es descartar las teorías que nos parecen hechas a propósito de las grandes corporaciones empresarias, de las grandes multinacionales, y sin embargo les puedo asegurar que están hechas más para los pequeños negocios que para las grandes estructuras corporativas. Agilidad y flexibilidad son producto de entrenar basado en 2 o 3 o 4 puntos muy elaborados, muy estudiados, de todos estos grandes pensadores e investigadores. Ahora bien, en el ámbito de la microempresa debemos considerar que es más probable que Peter Senge o Peter Drucker o Al Rice hayan estudiado el comportamiento de los piratas del Caribe a que los piratas del Caribe hayan dedicado su tiempo a leer a estos grandes gurúes de la empresa, de los negocios en estas épocas. Sin embargo, ambas cosas, piratas y gurúes de la economía y de los negocios, se juntan en las necesidades actuales de la microempresa, de la subsistencia de la microempresa, porque pensar que una estrategia de sobrevivir en un mundo globalizado no requiere conocimientos al detalle y aplicación de los conocimientos en forma ágil y dinámica, yo diría habitual, es una forma de autoeliminarse en la carrera competitiva que debemos afrontar desde nuestras unidades productivas hacia afuera. Cooperar hacia adentro para poder entender los conceptos, entrenar y formarnos hábitos sobre esos conceptos y poder utilizarlos como palanca de fuerza para enfrentar el mundo que nos rodea, es antes que nada vital y necesario. Como de ordinario, ningún pequeño emprendedor va a ser una brillante carrera universitaria para dedicarse a poner un taller de compostura de calzado, o una pequeña roticería de barrio, o un taller mecánico, o una pequeña fundición de hierro. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que estas redes vastas, amplias y diversas llevan como importante en su contenido el flujo de experiencias y de soluciones puestas como en una góndola de supermercado al alcance de cualquier pequeño emprendedor que deba moverse en el mundo de los negocios en esta época donde las comunicaciones, la agilidad de las comunicaciones, los costos de las comunicaciones permiten que todo el mundo acceda a todos los conocimientos, aún de estos grandes pensadores como Einstein, como Lorenz, como Maslow o como los matemáticos von Neumann y Nash, que han esforzadamente dedicado años a su pasión para poder ofrecérsela al mundo que hasta muy poco tiempo atrás estaba directamente privado de eso. Hoy nosotros no estamos en situación, los microemprendedores, de desperdiciar lo que la oportunidad, la mejor oportunidad, nos está dando, que es el acceso a esta gran biblioteca que es internet, y que con un simple aparato de PC conectado a la web nos da la llave para abrir puertas que no deberíamos desperdiciar ni faltar en consideración la idea de que tenemos que sumarlas a la cotidianidad diaria como hábito, al menos 1 hora por vez. Para redondear, debo decir que todo esto involucra una sola palabra: conectividad. Es decir, la microempresa necesita conectarse. No es una PC, es lo que hay detrás de cada PC en una red de innovación, de desarrollo y ayuda regional como es Radar. Hay personas con conocimientos y las funciones de un microemprendedor deberían resumirse a ese viejo dicho refrán español: zapatero a tus zapatos. Y aprender, entender, mejorar, eficientar la técnica de lo que se corresponde con la función que tenemos e intercambiar funciones con cada uno de los especialistas en los temas que nos van a complementar las actividades para hacerlas más eficaces, más eficientes, de mejor calidad y más rentables. Conectividad, redes y cadenas y puentes que las sincronizan son, en definitiva, lo que tenemos que aprender a negociar. Y cuando digo negociar en estos términos, estoy hablando de esa negociación e intercambio de necesidades intangibles que es preciso agregar a la caja de herramientas de todo pequeño taller o emprendimiento.